Bueno, veníamos contando que la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina están pidiendo que la legislatura provincial trate o se habilite en sesiones extraordinarias el proyecto que deroga los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución. Es una larga lucha que tienen las dirigentes de AMAR. Recordamos que bueno, fue uno de los casos emblemáticos que tenía, una de las banderas que levantaba Sandra Cabrera, una de las integrantes de AMAR que fue asesinada aquí en la ciudad de Rosario. Y bueno, y la demanda aún queda, ¿no? Todavía persiste. De hecho, se han tomado algún tipo de acciones. La semana pasada se conocían declaraciones donde se hablaba de una doble cara de algunos legisladores que consumían prostitución VIP y que después no querían tratar este tema que pena de alguna manera o que tiene penalidades para la prostitución callejera en Santa Fe. Y en el marco de esto, bueno, también se están pensando una serie de acciones para llevar adelante. Para conocer, bueno, cuál es el estado de la cosa, cuáles son las gestiones y cómo se va a llevar adelante estas acciones, estamos en contacto con Elena Reinaga, que es la secretaria general de AMAR. ¿Cómo le va, Elena? Buenos días. Hola, buenos días y gracias por llamar. Bueno, decíamos que hay una demora en el tratamiento de la modificación, derogación concretamente de los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución. ¿Ustedes qué acciones están tomando por estas horas para poder, bueno, que se habilite el tratamiento allí en la legislatura? Sí, bueno, nosotros venimos haciendo algunas cuestiones a partir de la media sanción que dio por unanimidad diputados y entonces hicimos una recolección de firmas de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y le dimos alrededor de 261 firmas. La acompañamos con una nota, con un pedido que le hicimos al gobernador, porque ahora depende, por lo menos que se trate, depende del gobernador. Él tiene que enviar una nota para que este jueves que viene, o sea, ya debería haberla mandado hace mucho tiempo, porque hace 3 meses que venimos con esto, 3-4 meses que venimos pidiéndoselo, una nota que se trate esto en Senado, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotras fuimos con toda la esperanza que esto ya había pasado, porque habíamos, las compañeras mías habían estado reunidas con la vicegobernadora, ¿no?, un par de meses, donde obviamente que la vicegobernadora es la presidenta del Senado, y ella se había comprometido a hablar con el gobernador. Esto parece que no pasó, porque nosotros fuimos con toda la esperanza el jueves de que se tratara esto en Senado, y no, como no lo tienen, o sea, no, todo depende del gobernador que envíe esa nota, y como no la envió, ellos no lo tratan en extraordinaria. Si esto no llegara a pasar hasta el jueves, obviamente esto volvería a caer y tendríamos que volver a hacer todo el camino de un principio, que es presentarlo en diputado, después en diputado, en Senado, y digo, es una cosa de nunca acabar. Nosotros creemos que es una falta de respeto y de compromiso con los derechos humanos de las mujeres, porque digo, no sé cuál puede ser el impedimento del gobernador de no hacer una simple nota y pedirle al Senado que lo trate, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, las chicas, creo que no sé si hoy o mañana se van a ir a la Casa de Gobierno, se instalarán ahí hasta que nos atiende, y queremos una respuesta, queremos saber por qué no lo hace, ¿no? Por qué no se cumple con algo tan importante y que es un deber que él tiene, ¿no? Uh-huh. Reina, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, concretamente, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Lo que sucede es que si esto no se trata antes del 1 de mayo, perdería estado parlamentario y, como usted bien explicaba, debería volver a ingresar otra vez a la Cámara de Diputados. De todas maneras, también hay algo que sobre lo que me gustaría por ahí que usted pueda reflexionar, más allá de que el gobernador tenga que llamar a sesiones extraordinarias antes de esta fecha. Es cierto que el proyecto estuvo allí en el Senado durante mucho tiempo y que ahí hay una mayoría justicialista que impidió el tratamiento. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, nosotras hablamos con el presidente del bloque justicialista y lo que él nos dijo el jueves, que él necesita esa nota, ¿no es cierto? Yo digo, seguramente que si hubiera, decisión política, esto hubiese salido. Debe, obviamente los prejuicios están a flor de piel ahí, ¿no? Porque, si hubiese sido otra cosa que no tenga que ver con la sexualidad, porque no casualmente no solamente es el tema de nuestro proyecto, sino el tema de la unión civil, digamos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, de algo de lo que no se habla en este país y se vive en total hipocresía, porque no es que no se consume, no se demanda. sino que todo lo contrario, todo lo que tenga que ver con eso no se trata, ¿no? En un país donde viste, uno promulga los derechos humanos todo el tiempo. Claro. ¿Usted cree que hay alguna algún problema o algún impedimento puntual, o es una cuestión burocrática que se deja estar? No, pues vuelvo a insistir, tiene que ver con los prejuicios. Uh-huh. Tiene que ver con los prejuicios, con que estos tipos de proyectos a lo mejor no son cuestionados por alguna parte de la sociedad, y bueno, y no le genera votos, no es lucrativo para el tema de los votos, y entonces por eso no se trata. Uh-huh. Y después vuelvo a insistir, hay una discriminación muy grande y una hipocresía, digo, porque lamentablemente hoy hay cada día menos chicas en la calle, usted va a ver Santa Fe, cada día menos chicas, y lo mismo en Rosario, y no solamente en las capitales, sino en las provincias, porque las chicas terminan entrando, yendo a trabajar a los lugares cerrados, que realmente eso fomenta todo tipo de delito. Primero, que esos lugares están cometiendo, figuran un delito, porque la prostitución ejercida autónomamente no es delito, sí el prosenetismo. Pero bueno, por eso vuelvo a decir que estamos totalmente seguros que hay una cuestión de mucha corrupción, que alguien la está defendiendo, de un negocio que se está defendiendo, digo, porque si es tan clara la ley que dice lo que está prohibido y lo que no está prohibido, ¿por qué no se deroga este código que haría que las compañeras realmente elijan de trabajar autónomamente? Se las protegería a las compañeras y no se las terminaría impulsando o obligando a que terminen en estos lugares, que todos sabemos que son lugares donde hay tráfico de personas, corrupción de menores y uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Reina, por otro lado, me gustaría que, porque me parece que es interesante cuando se debate este tema, volver a recordar lo que implica también mantener penalizada la prostitución callejera en este caso, ¿no? Digamos, ¿a quién beneficia que el sistema siga funcionando de esta manera? ¿Quiénes son los perjudicados? Digo, porque también está en juego todo el accionar, me parece, de la policía en relación a lo que están haciendo con las trabajadoras sexuales de la calle. No trabaja de la manera que trabaja, con la impunidad que trabaja, si no hay alguien, no hay un poder político también que lo está apoyando, digo, porque si no, digo, mire, yo le quiero dar un ejemplo. Acá en la ciudad de Buenos Aires está la Policía Metropolitana. Resulta que hace 15 días echaron a un comisario porque descubrieron que era dueño de varios prostíbulos. Digo, lo mismo pasa en cualquier ciudad, ¿me entiende? Entonces digo, pero para que esto pase es porque hay alguien que está, amparando esto, porque si no, la corrupción no puede seguir, y la policía no puede seguir tan corrupta como sigue y con tanta impunidad. Entonces, por eso digo, la cuestión de fondo es discutir realmente quién se beneficia cuando las compañeras tienen que trabajar de parte por adentro, ¿no? ¿Qué caja se está defendiendo? Porque en definitiva están defendiendo la caja negra de la policía, porque yo ni siquiera quiero decirle la caja chica, porque de chica nada, ¿me entiendes? Claro. Sí, sí. Bueno, ojalá, Elena, que antes del próximo jueves haya alguna señal y se pueda debatir, por lo menos, ¿no? Porque creo que ustedes, más que, además del pedido para que esto se derogue, también están pidiendo en principio que comience a debatirse el tema en el Senado, que parece una cosa así de casi sí, imposible de llegar. Exactamente, a los senadores le dijimos, ustedes tienen que ¿cómo se dice esto? No solamente sesionar para algunos sectores, sino para todo, digo, porque nosotros pagamos los impuestos para que ellos le paguen los salarios. O sea, no es que nos tienen que hacer un favor. Claro. Digo, nosotros cumplimos con nuestro deber como ciudadana, pagar impuestos, votar y todo lo demás, y resulta que a la hora de tener que hacer algo por un sector tan excluido, marginado y castigado y violentado como somos las mujeres trabajadoras sexuales y también las compañeras trans, se hacen para atrás. Así que me parece que es tiempo, tanto al gobernador como a todos los legisladores y senadores, que hagan las cosas que realmente tienen que hacer, ¿no? Bien, Elena, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? A ustedes por ocuparse. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Elena Reinaga es secretaria general de AMAR, de la Asociación de Meretrices de Argentina. Están pidiendo que se habilite el debate en el Senado de la provincia de la derogación de los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución, un tema que ya tiene la media sanción de diputados y que, si no se trata este jueves en el Senado, cae, y a partir de eso tiene que empezar otra vez el camino legislativo, y esto demoraría mucho tiempo.